paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Dame la B. Sin tu voz el destino parece rendirse, como ves. Dame la A. A mis oídos llegó la noticia triste de que de aquí te nos fuiste. Dame la R. Perdónanos, mi Lord, si no llegué a tiempo a despedirnos de este bro. Dame la B. Recorriendo la duda y al final no sé qué coño fue lo que pasó. Dame la I. Y recuerdo aquello con que decía así: que volá, bueno, que volá, que vuelta. El bate en el corazón se nos queda. Me paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Cada segundo que pasa, cada espacio en que no estás, tu ausencia perfora mi alma, me asesina sin piedad. Intento pensar, pretendo olvidar, pero me atrapa la realidad. Una verdad que me ataca y me pone a suplicar. Ça s'est passé, ça fait des années, mais ça passe pas. Pas facile d'effacer toute celle passée à tes côtés. On était deux gamins, frangins, et déjà ça castagnait. On jouait les durs, mais l'un sur l'autre, tu sais qu'on pouvait compter. La vie nous a séparés, chacun son taf, chacun son quartier. Fallait pas se perdre de vue, on se voyait aux fêtes de fin d'année. J'aurais voulu t'en dire des choses, te dire combien tu comptais, mais c'était sans compter sur la mer agitée. Tragédie pour ma mère attristée, des pleurs, des larmes et des cœurs brisés. Tu me manques, frérot, pas un jour sans y penser. Comment c'est là-haut, j'y crois, un jour toi et moi, te dire combien je t'aime, Lolo, te serrer fort dans mes bras. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Flores rápidas en torno y más. Recuerdos tristes llegan del vedado barrio que nos junto vio crecer. Admití tu muerte, trabajo me ha costado, lo sé. Adiós no dije, hoy te los mando. Mago 1, 2, 3 millón de besos. Pido que me perdones en brazos. Con Dios te ibas, mi ausencia en el velorio se ambulaba. Heridas que no cierran, infancias que perduran. Momentos tristes viejos no llegan. A veces vivir cuesta duda, sin duda. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios que cuide y vele por ti, que esté contigo cuando no estoy. Paso las noches enteras rezando, implorándole a Dios.